Resumen y recomendación del libro El carril rápido del millonario, por MJ DeMarco. Todos conocemos casos de personas que, a pesar de ser muy jóvenes, pueden acumular una gran cantidad de dinero. Tal es el caso de los atletas profesionales, actores o cantantes, quienes logran tener grandes ingresos. Pero el porcentaje de personas que consiguen dinero a través de estas profesiones es muy pequeño. Para el resto de nosotros, que somos más del 99% de la población, MJ DeMarco nos revela tres hojas de ruta diferentes que tomamos a la hora de manejar el dinero para conseguir riqueza. La primera de ellas es la menos acertada, en el libro denominada La Acera o Sidewalk. En este grupo están aquellas personas que no se distinguen por tener inteligencia financiera, dependen únicamente de su sueldo y una parte muy importante de sus ingresos es destinada a cubrir los gastos de tarjetas de crédito y préstamos, que sumado con otros gastos y obligaciones hacen que el ahorro sea casi imposible. Bajo estas circunstancias, un despido significaría un completo desastre para sus finanzas. Es importante anotar que esto no sucede solamente con personas de bajos ingresos. En el primer video de este canal, había hablado que un ingreso más alto no garantiza libertad económica. Si una persona no consigue cubrir con solvencia sus gastos con unos ingresos anuales de $50,000, tampoco lo podrá hacer con $200,000, ya que los gastos también aumentarán. En este primer escenario, la riqueza es entendida como el sueldo más las posesiones materiales, pero estas posesiones por lo general representan deudas, la deuda del apartamento, el carro. Para los demás, esa persona que tiene en su poder una casa lujosa y un buen carro puede aparentar una riqueza considerable. Sin embargo, en el libro se dice que la riqueza no se mide por la cantidad de posesiones, sino por tres elementos fundamentales, que son las relaciones con los familiares y amigos, salud y libertad. Esta última entendida como la capacidad de tener el tiempo suficiente para realizar todas las actividades que deseamos. Considerando estos tres aspectos, nos podemos dar cuenta que una persona que no puede parar de trabajar porque está obligada a cubrir sus gastos, no cuenta con la libertad necesaria para dedicar el tiempo a otras actividades como viajar, compartir con amigos, estar con su familia. Es por esta razón que aquel que se encuentra en el sidewalk o acera no puede considerarse una persona de riqueza. Además, bajo estas circunstancias, es muy difícil ahorrar y guardar dinero para un futuro. La segunda hoja de ruta que nos propone el autor es el slow lane, o carril lento, que a diferencia del anterior, se distingue por un mejor manejo del dinero, se evitan gastos innecesarios, se tiene una vida económica un poco más estable, se promueve el ahorro, y el 10% del sueldo ganado será invertido en fondos de inversiones. En el carril lento, la riqueza es concebida como el valor intrínseco que corresponde al salario por hora multiplicado por las horas que se trabajen a la semana, más el interés compuesto generado por los ahorros realizados mensualmente. Dicho interés puede representar una buena cantidad de dinero, pero para que ello suceda tiene que pasar mucho tiempo. Una persona que se encuentre en el carril lento y tenga un salario muy bajo, tendrá que trabajar entre 40 y 50 años para poder reunir el dinero necesario para su retiro. Por otra parte, si el salario es un poco más alto y se tiene inteligencia financiera, se puede llegar a una jubilación más temprana. Bajo estas condiciones, quizás 30 años de trabajo sean suficientes. Lo que podemos concluir aquí es que es posible lograr la libertad financiera a través del carril lento. Sin embargo, se hace necesario sacrificar nuestros mejores años, en los cuales nuestra libertad se ve reducida significativamente. Por último, tenemos el carril rápido. Aquí las personas se distinguen por conseguir su libertad financiera en periodos de tiempo muy cortos. En ocasiones un periodo de 5 años puede ser suficiente, pero esto no significa que el carril rápido sea sencillo. Aquellas personas que de manera legal han logrado obtener grandes sumas de dinero en poco tiempo, lo han hecho a través de la venta de un producto o servicio. Sin embargo, su creación puede tardar varios años. Como ejemplos específicos, podemos ver la escritura de un libro, el desarrollo de un software, cursos. En el caso de MJ DeMarco, fue la creación de una página web que facilita a los usuarios encontrar y contratar servicios de limusinas dentro de los Estados Unidos. Dicha página, luego de ser una de las más reconocidas y rentables en este tipo de servicios, fue vendida por su creador en una millonaria cifra. Como vemos, todo éxito rápido es precedido por un proceso. En el caso del autor de este libro, fueron varios años adquiriendo conocimiento acerca de programación y negocios en línea. Crear un producto que pueda ayudar a muchas personas puede significar mucho esfuerzo, pero una vez se ha logrado crear exitosamente, los resultados económicos se dan de manera muy rápida. La invitación aquí es a tener en cuenta que cada uno de nosotros puede brindar valor a la sociedad. Si nos cultivamos día a día en adquirir más conocimientos, en unos pocos años tendremos la capacidad de crear un producto o servicio exitoso. Puede ser un libro, un curso, una página de contenido en la que puedas cobrar una membresía mensual, un podcast y muchos otros más. Aquí la clave es empezar a dejar de ser solo consumidores y empezar a ver la vida desde la esquina opuesta. Excusas como no tengo el dinero para estudiar o no sé cómo hacerlo no son aceptables. Con la era del internet tenemos dos ventajas. La primera de ellas es adquirir el conocimiento y la segunda que puedes promocionar tus potenciales creaciones a nivel global, lo cual hace posible que tus ingresos aumenten de manera significativa. Vamos a decir por ejemplo que tienes una página de internet en la cual cobras a tus usuarios una membresía mensual de $10 para que puedan tener acceso exclusivo a tu contenido. ¿Crees que si tu contenido es valioso, es posible tener al menos 1,000 personas comprando dicha membresía? Absolutamente. Un producto expuesto a nivel mundial lo hace posible. Ahora, ¿qué pasaría si no fueran 1,000 sino 2,000 o 3,000? ¿Cuánto aumentarían tus ingresos mensuales? Bastante, ¿verdad? Esta es una de las ventajas que nos dan los negocios por internet, que puedes llegar a muchas más personas. Es de destacar que gracias al internet se han creado más millonarios en los últimos 5 años que en las últimas 5 décadas. Pero esto no es sencillo. Para poder llegar a tener ese tipo de ingresos, debes conocer de diseño web, optimización de páginas web, programación. En la actualidad, personalmente necesito aprender muchas cosas. Son necesarios aún varios años de estudio para poder obtener los mejores resultados. Como vemos, se necesita disciplina, trabajo duro y constancia. Pero será de esta manera que podrás crear riqueza y disfrutar de tu libertad mientras aún eres joven. Esto lo que nos muestra es que no debemos confiar en aquellos que te ofrecen métodos fáciles para hacer dinero. Cuestiónalo siempre. Recuerda que todo toma su tiempo. Si quieres generar ingresos de $100,000 mensuales, primero debes aprender a ganar 100. De esta manera, concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó, por favor, dale me gusta, deja tu comentario y suscríbete a mi canal para ver más videos animados como este. Hasta pronto.